La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Es viernes, es tiempo de Fuerte al Medio. Santi Marino, muy buenos días. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Bien, me gustan tus jeroglíficos que siempre dicen la palabra crisis y medios. Sí, pensaba en ponerle es más complejo, que es un chiste que le hago a mis alumnos de comunicación siempre. Qué manera de zafar de definiciones tajantes, ¿no? Es cierto, pero la verdad es que tenemos conclusiones algo, digamos, esta vez no tan abiertas para sacar de un proceso que se viene manifestando hace mucho tiempo y que muestra diferentes caras cada semana. Esta semana en particular ha sido muy intensa en torno a ello. Hacía un raconto cuando preparaba la columna y pensaba, hace algunos años usamos durante todo el ciclo algunas ideas fuerza que duraban como todo el año. O sea, este año, además de la coyuntura, vamos a pensar tal idea. Y en 2014, cuando nos salíamos un poco del lío de la ley audiovisual y estábamos antes de entrar en el proceso electoral, habíamos trabajado la idea que implicaba pensar el proceso de transformación tecnológica, económica, político-regulatoria y sociocultural que cambiaba a los medios y los convertía en otra cosa diferente respecto de lo que eran antes. No sabíamos qué, no teníamos en claro, de hecho es un proceso que continúa, que en términos conceptuales, teóricos, en la facultad se le pone el nombre de convergencia, en la vida cotidiana está en el bolsillo, el dispositivo teléfono te permite hacer múltiples cosas e incluso vincularte con los medios de comunicación, pero que tenía un problema muy significativo, que tenía el nombre de crisis para los medios, porque esa cosa en lo que se convertían tenía algunas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿quién la pone? ¿Quién paga la cuenta? Siempre, en Fuerte al Medio, desde el origen de La Mar en Coche, pensamos o trabajamos la combinación de dos factores para pensar los medios. Los factores políticos, con minúsculas, y la rosca, la disputa electoral, cómo cambia el contexto político y cómo eso condiciona el sistema de medio de comunicación, sobre todo el sistema masivo. Y la cuestión económica. Sin que esto sea una columna sobre economía de los medios, porque muchas veces hicimos análisis de contenido, pensamos cómo representan tal problema. Siempre pensamos esas dos variables relacionadas, el problema de la rosca política y la cuestión económica. Pues bien, esos dos elementos tradicionales que tenemos en el cajón, que manoteamos para analizar, nos sirven mucho para dar cuenta de lo que esta semana tuvo como una foto muy significativa, pero que se inserta en una serie que es mucho más larga. Es decir, uno piensa que ese proceso de transformación en 4 o 5 aspectos, tecnológico, económico, regulatorio y sociocultural, pone a los medios en una crisis. Y si pensamos el factor político, con minúscula, y económico, definitivamente los medios de comunicación masivos, tradicionales, tal cual los conocíamos, están en una crisis, con mayúscula. Imagínenselo, quienes nos escuchan, todas las letras mayúsculas. La crisis de los medios. Esta semana consolidó una serie de elementos que hacen a una larga cola de noticias que llevamos dando cuenta, sobre las que venimos trabajando hace mucho tiempo, que nos permiten pensar o sostener una primera conclusión, que es los medios en Argentina, pero no solo, están en una crisis muy significativa. A ver, pensemos, ¿cuáles han sido las noticias de esta semana? Punto número uno, el quiebre de Radio Rivadavia. Radio Rivadavia tiene desde hace un tiempo, tenía unos dueños que estaban poniendo algo de dinero, habían reconfigurado la programación, se habían recostado en la marca. Rivadavia es una de las radios más históricas y que tiene además marcas dentro de la marca, que es un elemento muy difícil de consolidar en los medios de comunicación, el rotativo del aire, la oral deportiva, etcétera. Habían traído personajes de la televisión a conducir programas de radio, habían tercerizado una parte del segmento deportivo con River Monumental, o esto que lleva adelante Costafebre con Roberto Leto, que trasladan sus audiencias a quien les venda el espacio en el programa, pero combinaban eso con su presencia en Fox, el programa que hace Viñolo y que se transmitía por Rivadavia, y hasta la oral deportiva, también con algunos periodistas contratados. Lo cierto es que, frente a una situación que es la deuda que tiene Rivadavia con Sadaic, cayó el síndico, declaró la quiebra de la empresa, y entonces la familia que estaba poniendo el dinero se tuvo que correr. En estos días lo que ha dicho el dueño de Rivadavia, el anterior dueño, es que ellos están interesados en quedarse con la licencia cuando esto vuelva a concurso. ¿Por qué irá? Porque a ellos les cerraba económicamente. Dijo, para poner números concretos, la radio cuesta 2,5 millones de pesos por mes y con la publicidad estamos ganando 5. Pero bueno, el síndico nos corrió. Rivadavia quebró. Ahora, eso sucedió la misma semana en la que el diario La Nación, Clarín, el diario Río Negro y otro socio más anunciaron el cierre de DIN, de la agencia de noticias, que tiene más de 35 años de trabajo, que es una organización que crearon estos medios para que haya una agencia que les provea del bien central, que son los cables de noticias, que cumple un rol muy significativo para este mercado y que paradójicamente nos invita a pensar. Clarín nos dijo todo el tiempo que TN iba a desaparecer por una ley, eso no sucedió y resulta que decide junto a sus socios cerrar una agencia de noticias. Eso también tiene un atentado contra lo informativo, porque la agencia es una primera mano y muchas veces en diálogo con organizaciones sociales, por ejemplo, para construir esa primera mano que después se tergiversa, se acomoda a los vientos de época o lo que sea, pero se pierde una cosa fundamental, que es el periodista únicamente en su escritorio inventando la noticia, dibujando la opinión. Bueno, la agencia lo que provee justamente es la fuente primogénea, ¿no? Cuanto menos agencia de noticias, más notas del tipo los famosos despidieron a X en Twitter o los famosos dieron cuenta de cuánto sexo tiene Kevin Spacey, digamos. O como vimos el otro día en TN, todos los muñequitos de cada funcionario del kirchnerismo, si ya estaba preso o no, jugando a acomodarlos en un tablero. Y un rato largo, una señal de noticias que se ven mucho además. Pero entonces sumemos, quiebra Rivadavia, cierra DIN, paro en el Grupo Indalo. La semana pasada en esta columna analizamos quién iba a comprar el Grupo Indalo, quién era este niato que con el fondo de inversión venía a comprarlo. Lo cierto es que el paro del Grupo Indalo por la decisión de la empresa de pagar en cuotas los salarios implicó además que se empantane la venta, porque encima el señor de los anillos que iba a venir a comprar esa empresa tiene un... Paradise Papers. Exactamente, está en ese escenario y además Tinelli decide, ve complicada su situación, renuncia a la empresa, le inicia juicio, hoy en los diarios se informa esta situación, con lo cual tenemos estas cuestiones. Pensemos solo en esta semana que está terminando, Rivadavia, Sierra Din y paro en Indalo. Ese proceso se inserta en una serie que empezó cuando ustedes quieran. Cierre de los medios de Spolsky, enseguida que terminó el kirchnerismo. En el verano, el conflicto de AGR, otro medio, otra empresa vinculada al sistema de medios que cerró el Grupo Clarín por propia decisión. Todas las revistas de la editorial Atlántida en manos de Televisa, que cerraron. 6 revistas en Argentina. Lo que pasa en Radio del Plata, lo que pasó en Radio América. Hablamos mucho aquí con... incluso hicimos una columna específica con los trabajadores de Radio América durante ese proceso. Cuando uno mira quiénes son los empresarios que se podrían quedar con estos medios, son todo lo mismo, como decimos apurados y en la jerga cotidiana. Asoma por ahí Vila, asoma Velocopita, asoma cualquiera de los dueños, asoma Fontevecchia, que se acaba de quedar con licencias en concursos otorgadas por el ENACOM, que no activa, 2 radios FM y un canal de televisión, y ahora dice que se quiere quedar con otras radios. Tiene licencias por las dudas, sin propuesta. Exactamente, y cuando aparece un medio en crisis, él asoma con que lo puede comprar. Y eso nos da, por ejemplo, 2.500 trabajadores en la calle, son los números del CIPREVA, 2.000 trabajadores en la calle son los números de FOPEA, 3.000 trabajadores en la calle, saque ustedes la cuenta que quieran, desde el año 2014 en adelante. Y a eso le podríamos sumar además una cosa que pasa en el mercado de medios y en la organización económica, en donde claramente la variable más débil que ajusta y paga la cuenta son los trabajadores, que es el proceso de retiro voluntarios que abrió La Nación hace mucho tiempo y que tiene nombres y apellidos muy concretos que se fueron del diario en acuerdo de retiro voluntario, que también llevó adelante el Grupo Clarín, que había abierto su proceso de retiro voluntario y habilitó que grandes firmas de hace muchísimo tiempo, personas con 30 años trabajando en la empresa, terminaran el 31 de octubre, que es cuando Clarín cerró su registro de retiro voluntario, yéndose de la empresa a un emprendimiento individual o llevándose la jubilación a partir de su desarrollo. Ahora, no habría dudas entonces de que hay una serie de elementos combinados, tecnológicos, económicos, políticos, regulatorios, socioculturales, que pone a los medios en crisis. Eso es para todo el mundo. Hay elementos folclóricos propios de la Argentina, proceso político y proceso económico que profundiza la situación de la crisis en nuestro país con estos nombres que venimos dando. Y hay un efecto concreto muy marcado que es hay un montón de trabajadores que se quedan en la calle. Ese es un efecto material y además hay un efecto simbólico que tiene que ver con la diversidad, el pluralismo y el derecho a la información. ¿Cómo se cuenta esto en el sistema de medios? Desde el mundo binario en el que vivimos, asistimos a explicaciones binarias, explicaciones muy simplistas, que a este proceso tan complejo lo definen como: es el cierre de los medios K, es el colapso, la bulia y la bulimia del sistema que había inflado con publicidad oficial el kirchnerismo durante tantos años. Eran proyectos inviables, suele decirse con el tupé, con el que se señala con el dedo los medios sin fines de lucro, por ejemplo, que algunas organizaciones eran proyectos inviables, cuando, por ejemplo, Tiempo Argentino demuestra exactamente todo lo contrario. Acaba de cumplir un año siendo gestionado por sus trabajadores y no parece ser tan inviable como Semanario, que se edita todos los domingos en nuestro país. Y bancándose un ataque a la redacción como el que se bancaron también, ¿no? Absolutamente. Y planteando, por ejemplo, una situación que no tiene, que se aleja de esa explicación tan simplista de que eran los medios K o inflados por la policía oficial. En esta línea, para complementar la columna, les recomiendo dos textos muy interesantes que se publicaron por estos días. Uno es de Martín Becerra en su propio blog sobre el espinel, la paleta de medios que han cerrado en este proceso y que da como resultado los 2.500 trabajadores desempleados, y un análisis específico sobre la radio que hizo Agustín Espada, que da cuenta de cuál es el problema que atraviesa la radio, que es el que más fácilmente expone esta debilidad económica. Ahora, ¿cómo salimos de esa trampa? ¿Cómo salimos de ese análisis tan simplista de blanco-negro, de kirchnerismo, anti-kirchnerismo que explica este proceso? En su columna sobre política en el diario La Nación de ayer, Carlos Pagni dice en un momento: la riqueza del empresariado argentino depende más de protecciones estatales que de conquistas del mercado. Martín Becerra lo escribió en el 2010 para el sistema de medio de comunicación, cuando habló del mercado protocapitalista y afirmó que los medios en Argentina maman de la teta del Estado históricamente y reciben con distintas formas de materializar una ayuda constante del Estado. Leyes que los benefician, exenciones impositivas, dinero contante y sonante. Entonces, eso que sirve para el resto de la economía, el mercado, digamos, la falsa clase burguesa nacional que mama de la teta del Estado, sirve fundamentalmente para las empresas de medios. Siguiente cuestión: ¿cómo desarticular esa explicación tan simplista? Bueno, todos dicen que es la publicidad oficial y que entonces estaba ahí la explicación de que tantos medios cierren. Pues vamos a decir algo concretamente: no es la publicidad oficial, estúpido, el que explica el proceso de crisis de los medios de comunicación. Pensemos en algo que podríamos sostener a partir de este texto que publicó Agustín Espada sobre análisis de la radio. Si uno analiza cuál es el rol que tiene la publicidad oficial en todo el mercado publicitario, nos encontramos que en 2015, que es el último año del que tenemos datos concretos, no llegaba a ser el 4% del total de la torta publicitaria. O sea, la suma de toda la guita que pone el Estado en anuncios de publicidad oficial no llega a ser el 4%. Si lo desagregamos por medio, por soporte, efectivamente el que más sufre cuando se pincha la publicidad oficial es la radio. El 14% de los mecanismos de financiamiento de la radio es publicidad oficial. O sea, de total de lo que recauda incide el 14%. Es un factor significativo. En televisión por cable no llega al 10%. Es el 9%, poquito más del 9%. En gráfica, es decir, en diarios, el sector que más está sufriendo porque nadie los compra por el desplazamiento de las audiencias, no llega al 5%. De sustento, el porcentaje de publicidad oficial. Y en televisión abierta no llega al 2%. Con lo cual, efectivamente, no es la publicidad oficial, estúpido, lo que explica el proceso de crisis económica. Es una combinación de factores. Entonces, ¿cuál será la explicación que hace que tengamos esta situación de crisis si no es la lectura simplista política o la lectura simplista económica de que es la publicidad oficial? Bueno, para mí radica en el modo, en los vaivenes que atraviesan los medios de comunicación en su necesidad de adaptarse a esa transición en la que los puso la crisis tecnológica, económica, política, regulatoria y sociocultural. Es decir, los medios tradicionales, a partir del desarrollo de Internet, de las redes y de la digitalización, se transforman en otra cosa diferente respecto a lo que eran antes. En materia de contenidos, de qué tipo de contenido generar, oscilan entre los que los resolvieron bien y los que los resolvieron mal. Si la radio se adapta exitosamente a la digitalización, con podcast, con posibilidad de ampliar cantidad de escuchas vía el streaming, y además con nuevos contenidos específicos, se puede adaptar. La prensa gráfica, por ejemplo, no se adapta en términos de contenidos y encima pierde lectores en papel que se le mudan al digital. Ahora, donde todos tienen la misma respuesta, que es nula, es en la cuestión económica. Es decir, el problema está en cómo se adaptan a esa transición digital, que es un desafío que se les pone. Respecto a los contenidos, están los que se adaptan bien y están los que se adaptan mal. Respecto a la economía, nadie se adapta bien, porque ninguno puede responder la pregunta de quién paga la cuenta en la era digital. Es cierto, no todos fracasan, pero la mayoría tiene dificultades para responder quién paga la cuenta, quién la va a poner. Y ahí asoma el otro gran enemigo con el que, del que se habla poco porque se teme o se desconoce, que es los nuevos jugadores en el entorno digital, que es quién se está quedando con la publicidad, que es un elemento que sostiene el mercado de medios en esa transición digital. Pues bien, Google y Facebook, en realidad todos los GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple, pero específicamente Google y Facebook, se quedan con el 90% de la publicidad mundial que se pone en la web y con el 75% de la publicidad oficial que se pone en web en Argentina. Entonces, el problema no es quién paga la cuenta, el problema no es político, el problema es que ante una transformación tecnológica, económica, político-regulatoria y sociocultural, de nuevo es el fantasma de la concentración que asoma con quedarse con todo. El otro día, sabés que estaba leyendo en el periódico de Acción una columna muy cortita pero muy significativa sobre cómo Google en algunos países está filtrando portales de izquierda. Y ahí cuando vemos que los que se empoderan son dos o tres y que son los dueños del caño, básicamente, uh-huh. Es tremendo lo que ves, porque es la construcción de la realidad a partir de la decisión política que tienen. Hacer, por ejemplo, que si vos buscás qué está pasando ahora en Venezuela, no te salga la versión de Democracy Now o no te salga la versión de Telesur, sino que te salga siempre la de CNN, como respuesta a googleando, estamos viviendo también un proceso donde se cae a pedazos la idea de la democratización a partir del acceso a las nuevas tecnologías. ¿No? Exactamente. No son ni parásitos, como los acusan los medios tradicionales, porque se le quedan con la guita sin producir contenidos, ni intermediarios solamente, porque toman decisiones entre lo que vos querés ver, leer, escuchar y buscar y lo que ellos te dan como resultado. Mucho menos neutrales, ¿no? Que era la otra definición que aparecía cuando explotaban un poco los www. Absolutamente. O sea, lejos de la falacia de que la tecnología va a democratizar el sistema, lo que empezamos a ver es que no lo democratiza en términos económicos y mucho menos en términos de contenido. Ahora, para cerrar la columna, ¿estamos diciendo que la explicación a la crisis del sistema de medios argentinos son Google y Facebook? No. Estamos advirtiendo sobre la necesidad de salir de la trampa de que la explicación es simplista. Eran los medios K que vivían de publicidad oficial, o son los medios que no logran resolver en términos de contenidos la transición digital. La respuesta es más compleja y yo creo que el mayor problema es que este proceso de crisis recién comienza y el futuro es una dimensión desconocida. Santiago Marino, Fuerte al Medio, clásico de los viernes.